secco. Mudo por elección y despojado de libertad temprano por la tarde. Suena Kiss y sus antiguas estupideces y buen rock and roll yankee. Dinastías de anécdotas intrascendentes. Y hay unos cuantos bares acá cerca a los que hoy no voy a ir. Es sábado y dicen que se viene la ola de frío siberiano. Es casi diciembre y en diciembre nadie cambia para bien. Son las 19 horas, momento de hacerse la herida. Ahora ya no suena Kiss, son tan predecibles que para la cicatriz de las 11 y media hay que poner algo como Bowie o incluso Pink Floyd. Los clichés, amigos míos, no son minucias. Las cicatrices deben tener personalidad. Labios secos y ganas de aprender a odiar sin dejar de reír. Y esta vez, no tengo ganas de que se me note la mueca del rencor treintianero, aunque nadie lo vea, aunque no haya ninguno, ninguna. Suenan los Clash, y ahora, Postmortem. Contract when I get up.